hubiese sido por Olga, me llevo a Margara, me llevo a Margara. Si Olga no fuera tan gorda, yo me la llevaba, yo me la llevaba. Fue cerca del pueblo por una llanura, donde vi a Margara, la mujer más dura. Iba acompañando a la señora Olga, por esa barriada, la mujer más gorda. ¿Dónde van las dos? Le pregunté a Margara. Si quieren un pon, las llevo donde quiera. El carro es pequeño, pero eso no es nada. Yo las acomodo, señora Margara. Tratamos por más que tratamos, pero no pudimos, pero no pudimos. Buscamos la forma, buscamos, y la vieja gorda jamás pudo entrar. No ocupó la vieja ni ocupó Margara, y al final de cuentas me quedé sin nada.